se pegan a mi andar. El juego está en descubrir si puedo huir o a cuál debo elegir. La audaz serpiente deslizándose, su mano húmeda me guía y dice así. Se vive así, nadie te protege, no hay a dónde ir. Pero mi amigo, no hay paranoia aquí. En el viejo tanjar se vive así, nadie te rescata y no puedes salir. Pero mi amigo, no hay paranoia aquí. Semiocultos, rostros sin discreción. Susurros envolviéndome, miradas de ocio que piden más y más. La audaz serpiente acechándome, dice que puede o nunca sabré. Se vive así, nadie te protege.